Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan El Juguete Rabioso. Soy Cristian Navarrete y estamos en una tarde más acá en la radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. No se olviden que de luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Además, queremos invitarles a cada uno de ustedes a proponer, a generar información e ideas a través de este su programa El Juguete Rabioso. También no se olviden de comunicarse con nosotros, pueden mandar mensajes o saludos a los teléfonos 099-89-42050 o al 099-344-5122. También pueden comunicarse con nosotros a la cuenta de Facebook Radio Barba Azul o a la cuenta de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y bueno, también estamos con sorpresas acá dentro de la cooperativa. No se olviden que estamos sorteando un libro. Estamos sorteando el libro de Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Así que para participar deben contestar a la siguiente pregunta: ¿Qué texto empieza con la siguiente frase? Un fantasma recorre Europa. ¿Qué texto empieza con esa frase? Comuníquense con nosotros y estaremos sorteando el día miércoles 8 de marzo el libro de Julio Cortázar. Comuníquense con nosotros a los teléfonos, a las cuentas de Facebook de la cooperativa y de la radio. Así que llévenselo gracias a la librería Nómada. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Bueno, amigos y amigas, aquí en El Juguete Rabioso vamos a discutir y vamos a analizar sobre la palabra, aquella herramienta de lucha, como hemos venido diciendo a lo largo de este su programa El Juguete Rabioso. Un programa para todos y todas que quieren un cambio de verdad aquí en la sociedad. Esperamos que el programa sea de su agrado. Este es El Juguete Rabioso, no se desconecten. Estamos al aire dentro de la franja horaria de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y como bueno, ya les dijimos, la palabra es una herramienta de lucha y vamos a hablar sobre este tema. Tener en cuenta que la prensa burguesa habla diariamente en todos los tonos del valor y la importancia de las libertades políticas, de los derechos del ciudadano, por ejemplo, el sufragio universal, la libertad de elección, la libertad de prensa, de reunión, entre muchas otras cosas. Pues, ¿qué tienen tantas libertades?, nos dicen, o podrían decirlo. Puesto que tenemos tantas libertades, ¿por qué se apela a la rebeldía? ¿Por qué muchos de nosotros apelamos a la rebeldía? Pues sabemos perfectamente que desde los tiempos de servidumbre y hasta después del siglo pasado, ciertos progresos se han realizado. Por ejemplo, el pueblo no es ya un ser privado en absoluto, ya las personas no están privadas en absoluto de todo derecho, como lo fue entre otros tiempos. Por ejemplo, el obrero ya no es un esclavo sin ningún derecho, tratado por la aristocracia o por la burguesía como una bestia de carga. Gracias a las revoluciones, la sangre derramada por el pueblo ha podido adquirir algunos derechos personales. Así que dentro de este punto podemos entender que ningún gobierno de derecha ni ninguna persona con objetivos ni pensamiento de derecha o un sector del pueblo con este tipo de pensamiento neoliberal, desarrollista, progresionista, ha hecho algo para que la gente pueda adquirir sus derechos. Y eso hay que tomar muy en cuenta, querida audiencia. Más como sabemos distinguir, hemos de establecer diferencias entre derechos y derechos. Así que, por ejemplo, hay derechos que tienen un valor real y hay otros que no. En cambio, estos no lo tienen. Los que intentan nada más confundirnos dentro de estos conceptos de derechos. Por ejemplo, no es lo mismo tener derecho a la justicia de una persona pobre a una persona que tiene recursos. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven estos derechos políticos si no son un instrumento que defiendan la independencia, la dignidad, la libertad de los que no tienen fuerza suficiente para imponer el respeto de sus derechos? ¿Qué utilidad va a reportar estos derechos a los esclavos si no sirve para emanciparlos? Además, podemos preguntarnos, a nuestro punto de vista, los derechos políticos de estos de que hablamos, ¿deben ser solamente para los que carecen de ellos? Esto no es cierto. Por ejemplo, el sufragio universal puede alguna vez, o en muchos de los casos, proteger a la burguesía contra las imposiciones del poder central, sin que tenga necesidad de recurrir constantemente a la fuerza para defenderse. Puede servir también para establecer el equilibrio entre dos fuerzas que se disputan el poder, sin que los rivales tengan que recurrir a las armas como se hacía en otros tiempos. En cambio, no puede ayudar en nada si se trata de destruir el poder o siquiera limitar su poderío, abolir su dominación. La historia misma del sufragio universal confirma con elocuencia nuestras razones. Mientras la burguesía creyó que el sufragio universal podía, en manos del pueblo, convertirse en un arma contra los privilegiados, esta misma burguesía lo combatió furiosamente, pero el día que quedó probado, en 1848, que el sufragio no tiene nada temible, sino al contrario, que con él se conduce muy bien a las multitudes, y la burguesía lo aceptó sin rodeos. Ya que estamos en tiempos electorales, se puede entender esto de dónde viene. Actualmente, la misma burguesía de la cual estamos hablando es quien mejor lo defiende estos derechos, defiende a estas oportunidades, porque comprende que no solo es arma para arreglar las diferencias entre los que ambicionan el poder, sino también para asegurar su dominación. La libertad de la prensa está en el mismo caso. ¿Qué argumento ha sido el más concluyente a los ojos de la burguesía? Ante estos ojos, para declarar la libertad de prensa, que en muchos de los casos hemos escuchado a lo largo de estos tiempos, y la impotencia de la prensa que tiene que ver con esto, que en otro tiempo dice que quemaban, por ejemplo, ahí en la Edad Media se quemaban vivas a las hechiceras porque eran las personas bastante bestias, como por ahí dicen, para creerlas todopoderosas. Hoy se incurre en la misma barbaridad con respecto a la prensa porque se la cree también poderosa y estos pueden quemar a cualquier persona que ellos quieran. Dejan que las ideas subversivas se manifiesten. ¿Por qué no dejan que estas ideas se manifiesten? No tenemos a nuestra disposición las personas que se encuentran dentro de la lucha medios para que esta voz se propague. Sin embargo, todas estas personas, toda la burguesía tiene un montón de medios que sin problemas estas ideas podrían desaparecerlas de manera violenta si ellos quisieran. Además, si en un momento de efervescencia la prensa revolucionaria llegara a constituir un peligro, no nos faltaría pretextos para suprimirla de un solo golpe. Para la libertad de reunión, en otro punto dentro de las libertades, el racionamiento es el mismo. Demos completa libertad de reunión, dicen por ahí, exclusivamente la burguesía libre, que dejemos libertad de reunión, bien que la defensa de sus intereses. La libertad no puede perjudicarnos. Lo único que debemos temer son las sociedades secretas, y la libertad de reunión es el modo más eficaz para que desaparezcan. Si en un momento de excitación las reuniones públicas amenazaran nuestra tranquilidad, no sobran medios para suprimirlas, puesto que la fuerza del gobierno está en nuestra disposición. No queremos que la policía penetre en el domicilio, pero van a instituir instituciones para la vigilancia. Llenan el país de soplones, hacen una lista de sospechosos, los siguen siempre de cerca, y cuando ven que la cosa va mal, dan rienda suelta a la brutalidad y a la inmovilidad de las personas. ¿Y qué más que llevarlas a la cárcel, desde las propias casas hasta las prisiones? Este es el primer bloque del programa, así que vamos a dar paso a una pequeña canción para ir amenizando este viernes, ya en sala de fin de semana. No se desconecten, seguimos con más del Juguete Rabioso. Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No quisiera hablarte. ¿Qué pasa, pues? Eres la frase amorosa que nunca cambia. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Eres mi pasado y mi presente. Nunca más. Siempre me está inquietando. Yo sé muy bien, yo tengo prueba. Siempre me atormentarás con promesas. Pareces el viento que trae violines y rosas. Caramelos, ya no quiero más. Muchas veces no te comprendo. Luego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Eres mi destino. Hablarte, hablarte como la primera vez. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No digo nada. Es la noche que habla, la romántica noche. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Mi dulce esperanza. Mirándote, vi en tus ojos la luna y en tu canto el grillo. Caramelos, ya no quiero más. Si no estuvieras, jugaría a inventarte. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches, pero yo quiero dormirme soñando. escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Estamos de vuelta con el juguete rabioso. No se olviden de sintonizarlos por la 940M o por internet por www.radiocce.com. Así que no se olviden de sintonizarnos y muchas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando. Les recordamos que estamos sorteando un libro, el libro de Julio Cortázar, Palabras Inesperadas, gracias a la librería Nómada. A quienes participen deben contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué texto empieza con esta frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Además, este texto acabó de cumplir 169 años, de su publicación. Para quienes quieran participar, deben responder a esta pregunta. ¿Qué texto empieza con la siguiente frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Así que participen con nosotros y pueden llevarse el libro de Julio Cortázar. Seguimos con el juguete rabioso. En el segundo bloque podemos seguir hablando. Bueno, en el primero ya hablamos sobre la libertad de reunión, sobre la libertad de derechos. Y vamos a seguir hablando sobre la libertad de prensa, que no se respeta más que cuando el pueblo no le esgrime contra las clases privilegiadas. Después de todo, la cosa es bien natural. El hombre y la mujer no gozan de otros derechos que los que se han conquistado en la lucha, como dijimos anteriormente, querida audiencia. Ni puede tener más libertades que las que esté dispuesto a defender constantemente con las armas en la mano. Es evidente que en la sociedad actual, dividida en la lucha de clases, la verdadera libertad no pueda existir y no existirá nunca mientras haya explotados y explotadores, gobernantes y gobernados. Sin embargo, no se sigue de aquí que hasta el día que la revolución haya barrido con todo, y eso es importante, querida audiencia. Pero ya es tiempo de que comprendamos también que las leyes constitucionales a quienes hemos de pedir derechos, que las leyes no tienen nada que ver con que se viva de mejor manera. No es una ley en un pedazo de papel que pueda romperse a la menor fantasía de un gobierno, en lo que debemos de ver la salvaguardia de nuestros derechos naturales. Solo haciéndonos bastante fuertes para imponer nuestra voluntad, conseguiremos que nuestros derechos sean respetados. ¿Y qué más importante que una buena educación para aquello, querida audiencia? La ley siempre va a estar a favor de la propiedad. Esta es concluyente, sea de ello lo que quiera. El derecho va a favorecer siempre al propietario y va a desconocer al obrero. Pero si nuestro sentimiento de justicia natural no ha sido aún suplantado por las ficciones legales, ¿qué vamos a hacer, querido Díaz? Esto no está escrito en ningún código, pero es lo que la equidad demanda. ¿Qué partido vamos a tomar? ¿El de la ley contra la justicia o el de la justicia contra la ley? Y cuando se haya declarado dentro de este sentido, si alguien es partidario de esto, no hay nada más que ponerse dentro de un posicionamiento como debe de ser. Por ejemplo, cuando se haya declarado en huelga los trabajadores sin prevenirlo, ¿a qué lado vamos a inclinarnos dentro de eso? ¿En favor del patrón, que aprovechándose de una prolongada crisis ha conseguido ganancias fabulosas, o contra la ley y en defensa de los trabajadores, que durante todo ese tiempo solo han percibido un pequeño jornal y visto morir de hambre a sus mujeres y a sus hijos. ¿Acaso pediremos la aplicación de la ley contra alguien que, privado de educación y maltratado desde su infancia, sin haber oído nunca una palabra de afecto, de cariño, termine su fatal vida asesinando, instigado por el hambre, a un vecino para robarle? ¿Pediremos la aplicación de la ley acaso? O tal vez pedirán su muerte, o lo que es peor, que vaya veintitantos años preso, cuando nos consta que es más bien dentro de la sociedad es un crimen, es una obra no solamente de él, sino de la sociedad entera. ¿Acaso vamos a pedir que vaya a la cárcel esos pobres marginados trabajadores que un momento de desesperación prendieron fuego a la fábrica donde han consumido su existencia y dejado su sudor toda la vida, para todas aquellas personas que se sienten comprometidas y se sienten aludidas a través de esto? Hay que ver un poquito a través de las leyes, que no están hechas para todos. Bueno, y si en vez de repetir lo que se nos enseña, razonáramos, si analizáramos las leyes y apartáramos de ellas esas nebulosas ficciones con que se las ha envuelto a fin de ocultar su verdadero origen, que es el derecho del más fuerte, y su fondo, que ha sido siempre la consagración de todas las tiranías que pesan sobre este género humano a través de su larga y sangrienta historia. Y como esa lucha no puede ser eterna, o tendremos que subordinarnos a ser miserables, o romperemos con la abominable tradición y nos juntaremos a trabajar por la completa destrucción de esta injusticia económica, esta injusticia social y política, y entonces seremos, no cabe duda, una nueva sociedad. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Resulta que la costurera, por ejemplo, no ha ganado nada con la invención de la máquina de coser, por poner un ejemplo. Que a pesar de las perforadoras de diamante, tampoco el obrero muere de anquilostoma en los túneles de las minas. Que los albañiles, los braceros, todos carecen de trabajo. No obstante, los ascensores, los pisos, los muebles están ahí muy cómodamente. Bajo el dominio de la propiedad privada y del abominable régimen del salario, todo invento, lejos de aumentar el bienestar del obrero, hace más pesada su cadena, más pesada su vida, más degradante es el trabajo y disminuye el tiempo de ocupación, prolonga también la crisis y solo viene a añadir comunidades a quien más que a la clase hegemónica, a la clase acomodada. Estamos convencidos que no es esta la época de las invenciones, sino que hay que trabajar primero para transformar el modo de ser de la producción, y cuando esto se haya efectuado, todo adelanto industrial será no beneficioso a una clase, sino a todo el género humano. Es importante procurar desarrollar aquellos gérmenes de libertad dentro de las instituciones, aquel odio contra los tiranos. Y esto hará con el perpetuo sermón doméstico que trata de anular tan bellas cualidades del ser humano, supeditándolas a ese necio respeto al cura, al rey, al juez, a toda esta clase hegemónica, a este sistema que inventado por el autoritarismo para refrenar los impulsos de la libertad, las sacudidas de la inteligencia hacia la investigación. La enseñanza no es ese pesado repetir como lo hacen dentro de las instituciones educativas aquí en el país y en todo el mundo. Esa enseñanza que nos hace memorizar, que nos transmite de una en otra generación lo mismo, sin examen, sin variación, con la monotonía. Esa es la instrucción burguesa que comienza a perturbar las facultades mentales del niño y la niña a fin de cercenar su cerebro de todas las nobles emulaciones por lo grande, por lo humanitario, por lo bello, por la lucha que hemos estado hablando. La burguesía ha desnaturalizado de tal suerte aquellas fuentes primeras donde se desarrollan las facultades del ser, que han logrado convertir lo que debía ser templo de la verdad, que son las instituciones educativas, en presidios, en cárceles modernas, y al que debía ser primer magistrado, aquel maestro, en un simple carcelero, querida audiencia. Bueno, les dejamos con estas inquietudes, con estas reflexiones, y vamos con un poco más de música en esta tarde de viernes, ya casi noche, y volvemos con más del Juguete Rabioso. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Morena la ingratitud, allá, con que me trata tu pecho, allá, morena. Hacen que de ti me aleje, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entre lágrimas deshecho, ay, ay, morena. Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasar esta vida quiero, ay, ay, morena. Contigo porque me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y sin ti porque me muero, ay, ay, morena. Las penas matan, ay, ay, las penas no matan, no, ay, ay, morena. Que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo, ay, ay, morena. Que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo, ay, ay, morena. Estamos de vuelta nuevamente con el Juguete Rabioso y en el tercer bloque del programa. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando. Un saludo muy grande para la Gaby Ortiz, para Jorge Luis Yangua, para Marcelo Cruz, para Lucía Daniela. También un saludito para Mime Cueva, que es su cumpleaños. Un feliz cumpleaños para la Mime Cueva. También otro saludo para Javier Caicedo, para Frank Pinto y para Diego Chapa, que nos están escuchando. Un saludo muy cordial. Y no se olviden que estamos sorteando un libro acá dentro de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Si quieren llevarse el libro, tienen que responder a la siguiente pregunta, a nuestros números o a la plataforma de Facebook con dentro de la radio Barba Azul o la cooperativa. Y la pregunta es: ¿qué texto empieza con la siguiente frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Para más información, bueno, este texto acabó de cumplir 169 años, de su publicación. Y bueno, participen y llévesen este libro de Julio Cortázar, que lo vamos a sortear el día miércoles en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, vamos a seguir hablando de las palabras, de esta lucha eterna en la cual estamos inmersos los seres humanos. Así que no se puede permanecer, como ya dijimos en el anterior bloque, no se puede permanecer neutral, sino que hay que tomar una posición. Si la ley excluye la justicia y las invenciones mecánicas no son sino un instrumento de robo, si la escuela, en oposición a los deseos del verdadero maestro, han de ser anuladas, y el arte sin la idea revolucionaria solo puede degenerar en lo que hoy vivimos, en una sociedad consumista, individualista. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué nos queda hacer? Es la pregunta. Y lo que nosotros podemos contestar es trabajar donde nuestras acciones, donde nuestros motivos, donde nuestros sentimientos, en completa armonía con nuestra conciencia, se lleve de la mano dentro de un trabajo capaz de elevarlos dentro de caracteres más nobles y más generosos. Es una moda decir que el pueblo no es más que un puñado de brutos que se escucha por ahí. Allí donde hay una clase privilegiada y otra oprimida, existe un gran movimiento en el seno de la clase trabajadora. No solo somos un puñado de brutos, sino nuestro objetivo es romper para siempre aquella esclavitud impuesta por el capitalismo y echar los cimientos de una nueva sociedad establecida sobre la base de una justicia dentro de una igualdad. Ya no es suficiente para el hombre y para la mujer de un pueblo manifestar sus dolores dentro de una canción cuya melodía traspasa los sentires, los pensamientos, el corazón. Pero también se debe trabajar con los compañeros por la emancipación, con conocimiento de lo que se hace y contra todos los obstáculos que se encuentran en su camino. El pensamiento debe estar en constante ejercicio, considerando qué es lo que debería hacerse a fin de que la vida, en lugar de ser una carga para las 3/4 partes de la humanidad, pueda ser una verdadera satisfacción para todos. Se ocupa de los más arduos problemas de la sociología y procura resolverlos con un buen sentido, su espíritu de observación y mucha experiencia. Entonces aquí, dentro de esto, nos preguntamos, ¿dónde está esa gente joven a quien se ha enseñado a nuestra costa? Esos jóvenes a quienes alimentamos y vestimos mientras estudian, ¿dónde se encuentran estos jóvenes? ¿Dónde están aquellos para quienes hemos construido con nuestros hombros agobiados, bajo todo ese peso, bajo todas esas cargas y bajo nuestros estómagos vacíos, bajo esos colegios, esas salas de conferencia y esos museos? ¿Dónde están aquellas personas? ¿Dónde están los jóvenes, los hombres, las mujeres, para cuyo beneficio nosotros con nuestros rostros pálidos y demacrados hemos impreso esos hermosos libros que para muchos de los cuales aún no pueden leer? ¿Dónde están esos profesores que pretenden poseer la ciencia, que pretenden poseer las letras y para quienes la misma humanidad no vale tanto como un insecto raro? ¿Dónde los que siempre están hablando en favor de la libertad y nunca tratan de conquistarla, viéndola constantemente pisoteada bajo sus pies? ¿Dónde se encuentran esas personas? ¿Dónde están los escritores, los poetas, los pintores? ¿Dónde está ese montón de hipócritas que hablan del pueblo con lágrimas en los ojos, pero que jamás por ningún concepto se encuentran entre aquellas personas ayudando en su trabajo? ¿Dónde están en verdad? ¿Dónde están esas personas? Esto deberíamos respondernos todos los días y a toda hora, querida audiencia. Unos se entregan al descanso con la más cobarde indiferencia. Otros, la mayoría, desprecian a la sucia multitud y están dispuestos a lanzarse sobre ella si se atreven a tocar un solo de sus privilegios. Recuerden, querida audiencia, que esto está sucediendo en el país, que la mayoría vive en miseria y la mayoría no se atreven ni siquiera a alzar un dedo si van a hacer algo por el pueblo. Es verdad que de cuando en cuando viene alguna persona, algún joven, algún hombre o mujer que sueña y busca impresiones fuertes, pero que deserta por la causa del pueblo en cuanto percibe que el camino y la lucha es muy larga, que el trabajo es pesado también y que las victorias que han de ganarse en esa campaña, en esa lucha, en ese esfuerzo, están cubiertas totalmente de espinas. Y a estas personas se les va la novelería. Por lo tanto, les dejamos con esa reflexión, querida audiencia. Ver y sentir dónde estamos posicionados, dónde estamos parados, qué es lo que estamos pensando, cuál es nuestra conciencia acerca de esto, acerca de este concepto de quienes están gobernando, quienes estamos gobernados en este país y en Latinoamérica. Así que les dejamos con más música. Nos vamos, ya pusimos un poco de música nacional, vamos a poner otro estilo que nos están pidiendo, así que no se desconecten, volvemos con más del Juguete Rabioso. No, I'm not good with him. He knows where to contact me if he wants to. Estamos de vuelta con el juguete rabioso. Muchísimas gracias, querida audiencia, por sintonizarnos. Bueno, estamos recibiendo ya algunas respuestas acerca de la pregunta que estamos haciendo para que se puedan ganar y llevarse el libro de Julio Cortázar, Palabras Inesperadas. Así que volvemos a repetir para las personas que se sintonizan en estos momentos. La pregunta para que puedan participar y llevarse el libro de Julio Cortázar. ¿Qué texto empieza con la siguiente frase? Un fantasma recorre, es el fantasma del comunismo. Este texto cumple 169 años de su publicación. Así que llámenos, publiquen la respuesta y para que se puedan ganar el libro de Julio Cortázar. Estamos de vuelta acá con el juguete rabioso y seguimos hablando de este tema, la palabra, aquella herramienta de lucha que tiene el pueblo. Estás escuchando el juguete rabioso, donde las historias viven. Bueno, seguimos con más del juguete rabioso. Y además de lo que hemos dicho, de dónde están estas personas que trabajan, que viven y que están en muchos de los sitios, pero menos en, involucradas dentro de la sociedad, se preguntarán qué haremos cuando todo está por hacer, que nada está concluido, que debemos hacer mucho todavía, cuando un ejército entero de jóvenes se encuentran bastante prolijos dentro de ocupar con todo el vigor de su energía y toda la fuerza de su inteligencia y talento para ayudar al pueblo. La historia misma tiene que volverse a escribir desde el punto de vista del trabajo hecho por el pueblo en la larga evolución del género humano. Hay que poner a trabajar toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad al servicio de una buena causa, ayudar especialmente con nuestra clara lógica a combatir aquellas persecuciones, preocupaciones, aquellas vidas que están en la miseria y establecer una nueva síntesis y que sea nuestra síntesis los cimientos de una nueva organización mejor, de una nueva evolución dentro de la sociedad para vivir de una forma digna, como dice el nuevo eslogan que ha adquirido el juguete rabioso, que la dignidad, que hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Así que la humanidad misma marcha rápidamente, eso no se puede negar. Dentro de su degeneración, sí permanecemos dentro de una condición actual, que todos nuestros medicamentos contra las enfermedades han de ser imponentes, mientras que la mayoría del género humano vegeta en condiciones absolutamente contrarias a aquellas que la ciencia nos dice que son necesarias para la salud. También los poetas, los pintores, los escritores, los músicos, muy pocos comprenden la misión y el exacto interés del arte mismo. Por lo tanto, deben poner, por ejemplo, su pluma, su lápiz, su cincel y sus ideas al servicio de una nueva sociedad. Que estén presentes dentro de esto, que no están por fuera de la sociedad, que no están por fuera de este problema, de este problema en el cual vivimos, donde muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho. Que se presenten su elocuente estilo y sus expresivos cuadros a la lucha del pueblo contra sus opresores, así como hemos venido hablando en muchos de los programas de la cooperativa, donde hay que comprometernos, donde sabemos que hay un miedo importante dentro del compromiso, pero sin embargo es la única vía por la cual vamos a salir de este atolladero en el cual nos encontramos. Y bueno, para ir concluyendo, nos han pedido otra musiquita, vamos con más de eso. Volvemos ya para concluir el programa. Muchísimas gracias a todos y a aquellas personas que nos están sintonizando. Volvemos con el juguete rabioso, no se desconecten. to know. I closed my eyes and she slipped away. And estamos de vuelta, querida audiencia. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Ya para ir concluyendo este nuevo programa del Juguete Rabioso, podemos decir que dentro de lo que hablamos, dentro del compromiso no solamente del pueblo, del obrero, sino también de aquellas personas que están inmersas en la cultura, también deben dar su grano de arena dentro de esta emancipación a una vida mejor, donde estemos involucrados todos, donde la juventud con ese entusiasmo revolucionario también pueda inmiscuirse dentro de eso, dentro de sus prácticas, dentro de su vida, dentro de sus sentires. Es decir, que su vida se encuentra en la carrera tan gloriosa que dedica su vida a esa gran causa que es esa emancipación, la cual queremos lograr. También mostremos al pueblo qué triste es su vida actual y hacerle tocar con la mano la causa de su desgracia. También decirnos qué racional sería la vida si no se encontrase cada paso las locuras, la indominia de nuestro presente orden social. También hay que unirnos todos con conocimientos, con talento, con capacidad, y poner en servicio la disposición de todos aquellos personas que lo necesitan. También tener presente, si vienen, que no lo hagan como amos, tener presente eso, que las personas que quieran acompañarnos a hacer una nueva sociedad, no lo hagan como amos, ni tampoco como compañeros de penas, que no vengan a gobernar, sino a fortalecer una nueva vida que se eleva constantemente hacia la conquista del porvenir, que es más que enseñar, que se viene a recoger las aspiraciones de los demás. Hay que luchar incesantemente por el triunfo de la verdad, de la justicia, de las equidades entre los seres humanos. El dilema que nos presenta la vida nos obliga a ser honrados también y ser sinceros, a trabajar y a defender con los demás la causa de la revolución social. Qué claro y sencillo se escucha todo esto. Sin embargo, cuando nos dirigimos a aquellos que no han sufrido efectos del medio en que vive la burguesía, ¿cuántos mentirosos hay que combatir también? ¿Cuántas preocupaciones también hay que vencer? ¿Cuántas objeciones interesadas que desechar? Ya para concluir, puedo decir que queremos tener la libertad de hablar, queremos tener la libertad de escribir lo que sintamos, lo que queramos. También el derecho de reunirnos, el derecho de organizarnos, pero no con ese derecho en lo cual solo algunos pueden hacerlo y otros por su condición básica no pueden hacerlo. Pues no debemos esperar que el permiso nos venga del Estado o nos venga del gobierno o que nos venga de cualquier otra persona, pues debemos hacerlo por nosotros mismos. Que no hay una ley que mendiga al legislativo, que nos autorice, que no hay que mendigar aquellas leyes, sino que constituyamos una fuerza organizada, una fuerza donde todo sea para todos y capaz de enseñarle los dientes, como se dice vulgarmente por ahí, a cualquiera que intente restringir el derecho de palabra y de reunión, y que seamos fuertes y que vamos a poder estar seguros de que nadie nos discutirá el derecho de hablar, pues la palabra es eso, es esa herramienta de lucha que hemos dicho acá en el programa, que ese derecho, que nadie nos va a discutir esos derechos, el derecho a escribir, el derecho a publicar lo que nosotros querramos dentro de exigir aquella vida mejor. El día que nos unamos, todos los explotados, como dice un texto por ahí, podremos salir miles a la calle a tomar directamente la defensa de nuestros derechos. Y sin más que decir, las libertades no se dan, querida audiencia, sino que las libertades se toman, se las hace propias. Así que estamos ya concluyendo. Muchísimas gracias para todas aquellas personas de esta semana corta por el feriado. Vamos a volver la próxima semana con más acá en la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, en la radio de la Casa de la Cultura. Y no se olviden que estamos de promoción, estamos regalando un libro para las personas que quieran. Este libro de Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden venir acá a la radio y decirnos que quieren participar, siempre y cuando nos contesten a la siguiente pregunta, que es ¿qué texto, uno de los textos más famosos a nivel mundial, inicia con esta frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, querida audiencia. Y con eso nos despedimos, una bonito fin de semana para todos, para todas. Descansen, vuelvan su tiempo de ocio, no estén trabajando todo el tiempo. Así que eso les deseamos acá al Juguete Rabioso. Nos vemos la próxima semana, el lunes, con Ruido de Fondo, con Sebas y con Dani. Así que sigan sintonizándonos. Nos despedimos. Gracias también a Andrés en controles. Soy Cristian Navarrete. Hasta la próxima semana. Chao. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.